Estoy mirando mi cama y sobre la almohada. Estoy escuchando los discos que más te gustaban. Estoy leyendo las cartas donde me contabas lo mucho que tú a mí me amabas. Estoy mirando la lluvia por mi ventana. Estoy cerca del teléfono a ver si llamas. Estoy pensando que fuiste como la arena que se escapó entre mis dedos. Qué triste novela, porque lo nuestro fue un poco de amor, mucho, mucho dolor. Todos mis sueños quebró. Cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó. Cuánto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado. Y ahora vuelves llorando a implorar mi perdón. Ya no me importa su desconsuelo. Que llore esa malvada. Que sufra esa malvada. Que llore esa malvada. Que pague el daño que me causó. Que sufra esa malvada. Que llore esa malvada. Que pague el daño que me causó. Ven a bailar el pasito del canguro. Ven a gozar a los saltitos todo el mundo. Ven a bailar el pasito del canguro. Ven a gozar. El que no baila se revolvió. Pasito del canguro, ven a gozar a los saltitos todo el mundo. Ven a bailar el pasito del canguro, ven a gozar. El que no baila se revoludo. Levantando los pies que te peguen en la cola, saltando, saltando, el canguro está de moda. Ven a gozar, ven a gozar. No importa, no importa que tenga patas cortas, mostrame un poquito, mamita, no seas tonta. Ven a gozar. Pasito de canguro, ven a gozar a los saltitos todo el mundo. Ven a bailar el pasito de canguro, ven a gozar. Es que no bailas, revoludo. El pasito de canguro llegó para arrasar. Seguro que esto es bueno para gozar. Lo bailan los pelados, lo bailan los peludos. Te tiene el pelo